Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Aquí en Radio Exit, en el 106.4 o en la web radioexit.com. Y bueno, hoy hemos comenzado con la cantante de soul, jazz y R&B nacida en Filadelfia, Jill Scott, y esto se llamaba Golden. Y bueno, seguimos con un caso bastante curioso en ¿Quién dijo jazz? El tema que viene a continuación es del jugador de básquet Wyman Tisdale, nacido en Oklahoma, el cual jugó 12 temporadas en la NBA y que con sus 2,6 metros de altura jugaba en la posición de ala pívot. Bueno, por supuesto, Wyman Tisdale también fue un gran músico de jazz con varios discos editados tocando el bajo. Os dejamos a continuación con su tema llamado Hang Time. Con vosotros, Wyman Tisdale. Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow Hang Time, del jugador de baloncesto y bajista de jazz, fallecido ya, Wyman Tisdale. Y ahora vamos con el guitarrista de Kansas City, Missouri, Norman Brown, el cual es un excelente cantante y guitarrista de smooth jazz, a menudo comparado con el gran guitarrista George Benson. Y esta delicia que os ponemos a continuación se llama Better Days Ahead, Norman Brown. Thank you. Realmente maravilloso este tema, Better Days Ahead, del guitarrista de Kansas City, Missouri, Norman Brown. Y a continuación vamos con el saxofonista Jeff Kashiwa, nacido en Louisville, Kentucky, el cual se mudó siendo muy joven a la ciudad de Seattle. Y bueno, Jeff se hizo conocido en la escena musical en 1989 como miembro de la popular banda de jazz fusión llamada The Rippingtons. Y a continuación os dejamos con su tema en solitario llamado High Park. High Park, el emblemático parque de Londres, es el nombre que da título a este tema del saxofonista Jeff Kashiwa. y seguimos con el pianista nacido en Columbus, Ohio, pero que se mudó a Washington D.C. con su familia cuando tenía 12 años, llamado Marcus Johnson. Actualmente vive en Maryland y creció escuchando una amplia variedad de música, pero encontró su vocación en el jazz, donde incorpora los ritmos de rap con R&B. Y este es su tema, Just to Get By. Just to Get By, del pianista nacido en Columbus, Ohio, Marcus Johnson. Y en nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? Vamos con un tema del gran guitarrista americano nacido en Pittsburgh, George Benson. Y esto se titula Take You Out. Thank you. Gran sutileza la de este gran guitarrista George Benson en este tema llamado Take You Out. Y vamos a poner un tema más en nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? Esta vez vamos con el cantante estadounidense de estilos como el rhythm and blues, soul, gospel, doo-wop y disco, nacido en Arkansas, llamado Johnny Taylor. Y este es su tema titulado Somebody's Getting It, Johnny Taylor. What I see, somebody's getting my action, someone other than me, yeah. Cause when I kiss you, it just ain't the same. You slipped the other night and called me someone else's name. Well, somebody's getting it, somebody's getting it. I don't like it, no. Tried to hide you from all the other men. You knew I was tipping with someone else. You gave me enough rope to hang myself. Somebody done got it. What? Esto era Somebody's Getting It de Johnny Taylor. Y ahora os dejamos con el saxofonista de Chicago, Jimmy Summers, con su agradable estilo de smooth jazz, y este tema se titula Happy Hours. We'll be right back. magnífico tema, Happy Hours, de Jimmy Summers, de la ciudad de Chicago. Y seguimos con el teclista, productor y compositor londinense de smooth jazz llamado Ollie Silk. En 2006, Ollie debutó en el Jazz Tracks Festival de Isla Catalina y ese mismo año fue nombrado artista debut del año por la revista Smooth Jazz News Magazine y por el artgoodsjazztrack.com. Y a continuación os dejamos con el tema de título At Your Service, Ollie Silk. Gran tema del teclista, productor y compositor londinense de smooth jazz, Ollie Silk. Y ahora vamos con la cantante y compositora americana nacida en Pensilvania, Rachel Ferrell. Aunque iniciada y partícipe en géneros como el gospel, el rhythm and blues o el pop, su corriente más conocida y talentosa es el jazz contemporáneo. Y a continuación os dejamos con su tema Welcome to My Love, Rachel Ferrell. There was a time Magnífico este tema, Welcome to My Life, de la compositora, cantante americana, nacida en Pensilvania, Rachel Ferrell, una clásica aquí en Quién Dijo Jazz y una de nuestras favoritas. Y bueno, seguimos con el cuarteto estadounidense de jazz fusión llamados Yellow Jackets, y este es su tema de 1981 de título Top Secrets, Yellow Jackets. Y bueno, recordados que si queréis oír nuestras sesiones repetidas, podéis ir a facebook.com/quiendijojazz y donde podréis escuchar todos los programas desde que empezó Quién Dijo Jazz allá por el 15 de enero pasado. Y seguimos con Yellow Jackets. We'll be right back. Esto era Top Secret de la banda Yellow Jackets de 1981. Y por nuestra parte, nada más. Recordaros que Alex Berlanga ha estado a los controles, Javi Herrera en la presentación y dirección. Y volvemos el viernes de 6 a 7 en Quién Dijo Jazz, en FM 106.4. O en la web radioexit.com.